No sé por qué me ignoras tanto. No sé por qué me dejas solo aquí. Y yeah, no sé por qué aún te extraño. No sé por qué me haces sufrir. Y yo preguntándome amor, ya no sé qué hacer, loco. Me tienes, baby, amor, te quiero tener. Son miles de preguntas que nadie me puede responder. Te pido por favor, lady, quiero saber dónde fallé. Oh, y yo te daba mi amor, mi cariño, mi todo. Te acariciaba cuando tenías frío. Preguntándome amor, ya no sé qué hacer, loco. Me tienes, baby, amor, te quiero tener. Son miles de preguntas que nadie me puede responder. Te pido por favor, lady, quiero saber dónde fallé. Dicen que ahora tienes a alguien que quieres compartir tu vida con él. Dicen que es un hombre de me hace falta tu cuerpo, mami, vuelve a mí. No te imaginas cuánto estoy sufriendo. Me desespero y siento que estoy muriendo sin ti. Yo preguntándome amor, ya no sé qué hacer, loco.